Bueno, hemos vuelto acá del último bloque, hemos vuelto y bueno, ahora vamos a recibir a Paula Alvarado, que bueno, es abogada indígena, para hablar un poco acerca de en realidad la extensión de la ley 26.160, habla acerca de la posesión y la propiedad y los derechos que tienen los pueblos indígenas acerca sobre la posesión de las tierras, ¿sí? Así que bueno, te saludamos por acá. Buenas tardes, Paula, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, Paula, contanos más o menos qué sucedió, bueno, con esto que tiene que ver, bueno, con la ley se volvió a renovar. Contanos, digamos, qué es lo que más o menos sí. Te parece a vos, cómo viene todo eso. Bueno, la situación de la prórroga de la 26.160 es bastante compleja, porque ¿qué es lo que pasó? En primer lugar, entró hace como tres semanas por la Cámara de Senadores, hizo una inversión, en vez de entrar por diputados, entra por senadores. Tiene media sanción de ley y pasa entonces al recinto de Cámara de Diputados. Se trató el día jueves se trató en una comisión, y el día jueves a la noche sale por decreto, el decreto 805 al 2021 sale por decreto de necesidad de urgencia. Así que hay una pequeña confusión en el ámbito, más que nada, de la militancia, porque se está peleando que salga por ley, pero ya a la noche salió por un decreto presidencial. Igualmente, estas cuestiones tienen más que ver al procedimiento que establece la Constitución a cómo llevar adelante un proceso de ley o un decreto de DNU. Los decretos de necesidad y urgencia tienen carácter de ley y están así establecidos, o sea, es facultad del presidente, artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que puedan celebrar estos tipos de decretos. No es un decreto común, sino que es de necesidad y urgencia. Y este decreto lo que hace es, cumple con las mismas funciones, o sea, que prorroga la ley, prorroga la 26.160 hasta el 23 de noviembre del 2025, lleva adelante un relevamiento técnico y jurídico y catastral, a su vez le da financiamiento de 290 mil millones de pesos para llevar adelante este relevamiento. Y lo mismo, prohíbe los desalojos y a su vez crea una comisión bicameral dentro del Congreso para que medio que articule o que vayan monitoreando la ley. Pero bueno, hasta ahí es lo que se está trabajando. Sé que hay mucho movimiento indígena de que salga por ley, que se están mandando la semana que viene en la última sesión ordinaria que tiene que trabajar el Congreso antes de que ya empiece la feria. Así que bueno, estamos con toda esa movida, pero ya el decreto en principio, bueno, igualmente en esto de lo que es el proceso de formación de un decreto, los decretos tienen que ser refrendados por la comisión bicameral del Congreso. Entonces, si no se refrenda eso, estamos en la misma que nada. O sea, vuelve al Congreso por medio del decreto, pero a su vez se está esperando que sea tratada como la ley lo indica, ¿no? Que sea tratada en el seno de, en este caso, de la Cámara de Diputados. Así que bueno, es bastante compleja la situación. Claro, mira qué buena aclaración, porque nosotros pensábamos que con eso ya estaba resuelto y en realidad todavía no está resuelto porque tiene que ser ratificada por el Senado. Exacto, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, es así. Por otra parte, está la cuestión de que la propia extensión de la ley, que empezó en el 2009 o 2006. En el 2006. O sea, la ley establecía un tiempo para determinar el relevamiento 4 años. Territorial. Sí. Y eso no se hizo. Es decir, bueno, ahí está el problema de la cuestión. Bueno, esa ley, en realidad, ya tiene un problema en la gestión de cuando se sancionó, porque, bueno, además de ser una ley de orden público y nacional, lo que establece, hay unas palabritas que uno por ahí no lo entiende, pero la verdad que hay que ser muy cuidadosos con las palabras, porque no es lo mismo mencionar territorio, no es lo mismo mencionar tierras, y justamente esta ley lo que hace es ¿Quiénes están, o sea, quiénes entrarían en ese relevamiento? Cuando la posición tiene que ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. Entonces, esto que a veces, o sea, desde los convenios internacionales, de todos los instrumentos de derechos humanos que tenemos, no habla de una posición actual. Incluso en el ámbito del derecho internacional está reconocido el derecho a regresar a los territorios. Y ni hablar de los territorios ancestrales, que están supermente conocidos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una pequeña deficiencia. Por otro lado, como bien lo digo, es una ley de emergencia, o sea, sirve para tapar ese momento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este relevamiento, no? Este relevamiento es un procedimiento administrativo que termina con una carpeta técnica dentro del INAE que te delimita y te demarca tu territorio, pero no entrega título de propiedad. Entonces, ahí está el pie de la cuestión, porque sí. Esta ley en el 2006 fue mencionada como emergencia, que se haya prorrogado por las necesidades, porque nunca se pudo llevar adelante el relevamiento de forma correcta, de forma concreta y de forma en participación con las comunidades. Es otra realidad, que se gastaron los fondos y se hicieron cosas, o sea, yo me he enterado de compras, no sé, de millones en camionetas que no se lleva adelante el relevamiento donde se piden esas camionetas, o sea, cosas así que uno dice, bueno, hay una administración pública de este dinero que no está siendo fehacientemente acreditado. Entonces también pasó eso. Y la cuestión es que la cuestión de fondo es que justamente lo que desde la militancia siempre venimos negando es una ley de propiedad comunitaria, una ley que cumpla con estos estándares internacionales que establece el derecho internacional, lo que establece el convenio de la OIT, o sea, el convenio 169 de la OIT no está en el 4... ¿Es ley en la Argentina? Sí, igual eso que es ley en Argentina, en realidad nosotros nos obligamos por el convenio en sí mismo. Yo a veces digo que hablan de la 24071, pero no. O sea, el convenio está por encima de la ley. O sea, la ley no nos obliga a nosotros, sino que nosotros nos obligamos por el convenio en sí mismo, porque por una cuestión de nuestra constitución tiene algo que se llama, sí, el acto complejo federal, que es mucho más complejo de explicar. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que rige el convenio 169 de la OIT, que nos habla de cuatro categorías de territorio. Después, a su vez, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, se habla de un principio del derecho internacional al territorio, que también entrega tierras aptas suficientes, restitución de tierras, o sea, eso está permitido. Y después, encima, nosotros, Argentina, forma parte de lo que es el sistema de protección de derechos humanos interamericano, o sea, dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya la Corte ha generado distintos estándares en derechos. Y esto de reconocer las tierras ancestrales, delimitarlas, demarcarlas y titularizarlas a favor de las comunidades ya forma parte de un principio. Después, a su vez, introducir procedimientos adecuados para solucionarlo también es un principio. Obligación de entregar otras tierras a suficientes también es un principio. Así que vemos que hay un montón de principios que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en forma indirecta, o sea, si bien no hay una ley específica que lo dice, todo el ordenamiento jurídico forma parte de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso está, o sea, no es que lo digo yo, sino que son estándares internacionales que se deben cumplirse, ¿no? Y en caso que Argentina no cumpla, se incumbe responsabilidad internacional, que es otra institución del derecho internacional, del derecho público. Entonces es como toda una cuestión que se viene tapando, pero que desde hace años venimos solicitando este proyecto, o sea, hay un proyecto, varios proyectos en ella de ley de propiedad comunitaria, pero también entendemos que estamos en una situación bastante compleja, porque hoy, no solamente por el sistema que vivimos, que es el capitalismo, sino que las empresas, quienes son las que detentan el territorio, están más allá, están encima de estos territorios y no van a dejar de pasar una. Así que bueno, ahí está todo este sistema más complejo. Incluso ahora, cuando fue la sanción de la unificación del Código Civil y Comercial en el 2012, justamente el artículo 18 del Código Civil nos remite a lo que es la Constitución Nacional, el famoso artículo 65, 17, que dice que debe protegerse la propiedad comunitaria. Con esta ley, con la 2660 creada en el 2006, que yo entiendo que ahora ha sido de un gran avance, pero no cumple todos estos requisitos de estándares internacionales, ¿no? Entonces ahí siempre peligra todas estas cuestiones. Así que bueno, se prorroga 4 años más, siempre pasa lo mismo, estamos a los 4 años como ahí atentos de que se prorroga, no se prorroga, esta pelea que hay con el poder legislativo, que ir al Congreso, que hacer campañas, que hacer una campaña, que hacer eso, siempre estamos corriendo sobre esas cuestiones. Y la verdad que no se termina de dar seguridad jurídica a los territorios, que es lo que preocupa. Porque encima, entendiendo que existe esta ley de propiedad de emergencia territorial, sin embargo, los desalojos existen. Nos hemos enterado cuántos desalojos subieron desde la creación de la 2660. Terrible. Entonces, que encima desalojos que terminan con violencia institucional, con hermanos imputados. Muertos. También. Bueno, con 2 muertos, sí, sí. Entonces, es bastante mucho más complejo de una pequeña sanción, de una pequeña prórroga. Implica un montón de cosas. Así que, bueno, ahí estamos. O sea, esperemos que esto salga. O sea, igualmente, sea por ley o sea por decreto de necesidad de urgencia, es no te digo que sirve muchísimo, pero sí va a ser un pequeño... Es algo de protección. O sea, es como un paraguas que por lo menos nos va a permitir trabajar de acá a, aunque sea ponerse ya a trabajar en esta ley de propiedad comunitaria y hacerles entender al Poder Legislativo la importancia de la seguridad jurídica que tiene que dar en sus territorios, ¿no? Eso de que venga cualquier persona que se crea que tenga un título, y por ahí la comunidad es cierto que no lo tienen. ¿Cuánto ha pasado en las comunidades mapuches, en el pueblo mapuche, que han habitado desde años y tenemos un veneto en su territorio, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que necesitamos frenar ahora. Tal cual. Le recordamos a la gente que por ahí nos está escuchando que todo lo que tiene que ver con con una propiedad comunitaria, en realidad los pueblos indígenas que habitan ese territorio lo habitan históricamente, ¿sí? Independientemente al papel de posesión, es suyo por una cuestión histórica, independientemente al papel de posesión. Eso lo dejamos en claro para que por ahí la gente que nos está escuchando, y que a su vez la legislación por ahí lo que dice o lo que establece es que tiene que estar inscripto con personería jurídica a la misma comunidad en el registro de comunidades. Por eso se pide justamente todo este relevamiento que acá Paula nos explicaba muy bien acerca de lo que en realidad sucede con esta legislación, que no se lleva a cabo el relevamiento y que también los territorios, vos nos comentabas recién que un montón de comunidades han sido obligadas desalojadas de los territorios en periodo de ejercicio de esta ley. Por ejemplo, en Salta, poco, hablando de lo reciente, pero... Los wichís en Salta... La comunidad de la Primavera, Com, fue desalojada en plena... Con 2 muertos, ¿no es cierto? Roberto López y Mario López. Sí, bueno, me hicieron acordar una cuestión que ahora me vino a la mente. El tema es que el jueves, cuando estuvo el dictamen de la minoría... y hay un proyecto ya para trabajarlo esta semana, el proyecto de ley, justamente habla que sean comunidades con personería jurídica y antes del 2006. Guarda ahí, ¿por qué? Porque justamente el decreto reglamentario de esta ley, de la 2660, que estaba vigente, que está vigente hasta el 23, justamente habla de comunidades que tengan o no personería. Y justamente nuestra Constitución establece reconocer las personerías jurídicas, o sea... No puede ser más inconstitucional, no sé cómo. Claro, y el proyecto el proyecto que está girando para la semana que viene habla de eso, comunidades con personería. Hay, otra vez, hay estándares internacionales que nos habla que las comunidades no se constituyen a partir de una personería jurídica, son preexistentes a los estados. Tal cual. Entonces ahí vemos que otra violación de derechos humanos, o sea, uno, en vez de hacer las cosas bien, no sé por qué es que... ¿Qué es lo que les pasa a los legisladores? Porque hay tanto escrito sobre esto que encima que hay desconocimiento. No puede haber desconocimiento de parte de ellos. Es su función. Por algo son nuestros representantes del pueblo. Tienen que saber. Y si no saben, pongan a otro, asesórense. Pero vos sabés que hay un grave peligro. Ahí hay un conflicto también entre los gobernadores, ¿no? y los organismos de derechos humanos que han impulsado estas leyes, porque, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Recuperación Territorial de Miraflores, en Chaco, ellos tienen la personería jurídica otorgada por el INAI. Sin embargo, el gobierno del Chaco la desconoce. Entonces, ahí está hay parte de la cuestión de que, digamos, aún siendo reconocidas, hay gobernadores que, para decirlo, les importa un pito y siguen con los procesos de entrega de tierras, ¿no? Y también hay otros que directamente desconocen la, según entiendo, ¿no? Desconocen la ley directamente, es decir, no han adherido. Sí, ahí toda una cuestión, porque ya la Corte Suprema de Justicia de acá de Argentina, la Suprema de la Nación, ya ha generado estándares en esto. Y justamente en el tema de personería jurídica, habla de la competencia concurrente, es decir, que entre nación y provincia tienen la misma capacidad de generar y entregar personería jurídica. El tema es que también a veces pasa que siempre apuntan a esto, a violar los derechos y hay que conseguir un abogado y judicializar el expediente y saben que a veces las comunidades no cuentan con ello. Esto es así. Pero el tema es que hay una serie de convenios con respecto a la provincia y nación, o sea, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires hay un convenio entre el INAI, pues es de los mismos sacarlo al INAI que en la provincia de Buenos Aires. Formosa, por ejemplo, tiene su propio registro de personería jurídica, Salta también, y después tenemos otras provincias que la siguen otorgando como una asociación civil con carácter privado. Entonces, también hay un desconocimiento de ahí. Incluso con el tema de lo que pasó con Formosa ha denunciado la provincia de Formosa denunció al INAI de que estaba otorgando personerías jurídicas por encima de ellos. O sea, que a partir de la creación del RECAF, que es el Registro de Comunidades Indígenas Provincial de Formosa, Formosa es la que debe entregar. Entonces, encima fue muy gracioso porque eran 20 comunidades denunciadas y 11 eran las que yo había acompañado. Entonces digo, esto me lo hacen personal. Entonces, pero fue, digo, no puede ser. La Esperanza, Tencolé, Oñedí, estaba La Primavera, la de Río Bermejo, son todas que yo trabajo. Entonces, bueno, hicimos la presentación y ahora todavía está en un procedimiento administrativo. Pero la idea justamente de estas provincias tan feudales que retener las personerías y ellos como regularlas, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de territorio, porque justamente desde que lo que peleamos muchos de los colegas que somos indígenas es que todas las cuestiones del territorio pasen a fuero federal. No sé si es mejor o peor, pero sí implica que ya no tramite por la provincia, sino que sea la misma nación la encargada. Porque muchas veces lo que pasa es que las provincias son muy reacias a entender el derecho indígena. Y en otros son caudales, tipo Formosa, así, que nada, ni puedes hablar directamente. Entonces, siempre hemos pedido que las cuestiones de derechos territoriales pasen a la justicia federal. Digo, a veces es muy difícil hacerle un juez no va a entender ni una justicia provincial ni una justicia federal, pero por lo menos te da otro margen de poder explayarte sobre otras normas, sobre otro cuidado, sobre otras perspectivas que le puedes dar dentro del foro federal. Así que bueno, todo eso es lucha que la venimos haciendo y todavía no la hemos logrado. Tengo una pregunta, ¿y por qué estas cuestiones, por ejemplo, de desalojos, no pueden ir directamente a la Corte? No, bueno, porque en realidad todos los procesos judiciales tienen sus instancias. O sea, uno a la Corte va, la Corte es la máxima autoridad judicial. Llega un caso a la Corte cuando ha sido apelado después de sus instancias primeras. Por ejemplo, se inicia acá en Capital, después tramita en una Cámara y después de una Cámara llega ahí a la Corte. Incluso después se puede ir al sistema internacional. Pero es el procedimiento, es el proceso que nosotros tenemos así en nuestro estado. Eso es verdad, hay estados como la Corte Constitucional de Colombia, que actúa directamente. Cuando son violaciones a los derechos humanos, cualquier ciudadano puede ir a la Corte colombiana, pero eso, ellos lo tienen establecido así en su constitución y en su sistema jurídico. Nosotros no, es por capas. Lo que sí puede hacerse, que es lo que estamos intentando con algunas, justamente en nuestra comunidad, la de Tres Ombúes, en la que yo pertenezco, ahora estamos en una recuperación territorial. No sé sí, si habrán escuchado. Hemos visto, por supuesto. Es todo un tema. Igual, la verdad, tuvimos audiencia el día miércoles con el juzgado 3 de Morón, Secretaría 10, y el juez nos dejó, hicimos una pequeña ceremonia. Yo no voy a creer, porque la verdad siempre las ceremonias me las hacen pedir por escrito. Bueno, hicimos ceremonia, pusimos la huipana en la mesa del juez, y él encantado, y bueno, fue una conversación de derechos que yo me quedé adonanada. O sea, yo siempre repudié el poder judicial, y la verdad que es la primera vez que iba con los talones de punta y me sorprendieron. Incluso el papá del juez, el juez nos contaba que sus papás eran bolivianos de La Paz. Y que conoce la música y todo eso. Así que como que sintió cierta empatía por la situación de Tres Ombúes y se puso a su disposición, nos dio su teléfono por si llega a pasar algo. Así que la verdad que es la primera vez que del Poder Judicial veo que hay algo... Hay un rayo de esperanza y eso está muy bueno, Paula. Eso es buenísimo. Sí, sí. Bueno, Paula, sí. Te agradezco muchísimo que hayas podido comunicarte con nosotros. Estamos llegando al final del horario. Así es. Y es un placer escucharte, siempre realmente. Sos muy clara. Y bueno, lo bueno es que siempre te podemos consultar a vos, porque la realidad es que tenés como esa claridad a la hora de responder, que también le da al oyente esto de entender de lo que uno está hablando. Y siempre disponible. Así que te agradecemos un montón. No, gracias a ustedes y por ayudarnos a difundir la temática y a visibilizar todas estas cuestiones que hoy son sumamente importantes y bueno, necesitamos acompañamiento. Bueno, entonces Paula, un beso y un abrazo. Un abrazo, grande. Paula, y gracias. Un abrazo, gracias.